cuando los días fríos del invierno llegan a su fin y la luz recorre los inmensos campos de olivares, despiertan los ecos de la vieja baécula y los olores de la primavera inundan la ciudad ancestral de viejas batallas, sudor y barro. Bailén despierta de un largo sueño y la tradición de siglos se hará patente. Un año más, el sentimiento florecerá como un escalofrío y se prevendrá de lo que está por llegar. En las calles, en las esquinas, ya se palpa a flor de piel el deseo de una cuenta atrás que está más cerca de su ocaso. Pronto, muy pronto, las calles de Bailén sentirán la celebración sin que nos demos cuenta. El olor a incienso será el protagonista de excepción, pregonero casual de un año más de la fe más profunda y popular. Se echará a errar tras los pasos incesantes de almas que buscarán el consuelo y la gracia. En las lejanías de la noche, una música especial será una banda sonora que guíe las pulsaciones de los corazones, y así un año más emergerá triunfante la luna llena para ser fiel testigo mudo del caminar de fantasmagóricas figuras de alargados capirotes señalando el inmenso cielo andaluz. Interminables filas de luces entre un fuerte olor a cera fundida anuncian a los cuatro vientos que ya está aquí, ya huele a pasión. Y la ciudad se hará Jerusalén de Occidente, y Dios caminará nuevamente en su búsqueda insaciable de este calvario que nunca consigue alcanzar, y su madre llorará desconsolada todo un rosario de cuentas que secará con un pañuelo de finas sedas entre varales de plata y filigranas de oro bordadas en sus palios. Quejíos, quejíos de cornetas y tambores surcarán por las estrechas calles de Bailén cual navío invisible de notas desgarradas por todo un año de sacrificio, y los cofrades anunciarán la buena nueva. Testimonio de fe, gritarán a los cuatro vientos la verdad de sus corazones. ¡Bailén! ¡Bailén! ¡Ya es Semana Santa! Muy buenas tardes, les habla Gemanef, están en la sintonía de Radio Bailén, son las 8 menos 20 y comienza Entre Varales con Francisco Javier Cabrera y Juan Pedro Lendínez. Adelante compañeros, buenas tardes. Buenas tardes Gema, sean bienvenidos a Radio Municipal de Bailén en el 99.3 de la FM en este nuevo espacio Entre Varales, dedicado a las hermandades y cofradías de Bailén, un programa creado por y para el cofrade, donde el sentimiento, el trabajo y la información serán nuestros pilares. Cada día hablaremos con las cofradías, pasando todas y cada una de ellas por estos micros, para develarnos sus novedades, proyectos, actos, etcétera, para la semana en la que se convierten en cofradías para echarse a las calles de nuestra ciudad en estación de penitencia. Para esta ocasión será la agrupación de cofradías de Pasión y Gloria de Bailén la que nos acompañe, y para ello tendremos con nosotros a Juan Carlos López, presidente, Francisco Nieva, vicepresidente, y Fernando Muñoz, vocal. Comentar también que tenemos a vuestra disposición un blog donde podréis comentar o preguntar a nuestros invitados en directo en el apartado creado para ello. De igual forma, a partir de mañana miércoles podréis volver a escuchar el programa en nuestro blog, cuya dirección es entre-varales.blogspot.com. Y sin más, pues le paso la palabra a un compañero entendido en esta materia y que nos acompañará pues todos los martes que se realice este programa, como es Juan Pedro Lendínez. Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco Javier. Y buenas tardes a todos. Y intentaremos Que esto vaya bien y que podamos comentar todos los temas para la próxima Semana Santa y conozcamos todas las noticias y todo lo que quiera saber nuestro oyente. Bueno, pues sin más dilación, yo creo que teniendo a nuestro invitado aquí delante, Juan Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Y Paco Nieva, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, yo creo que ya estamos en Cuaresma y estamos ya oliendo a Semana Santa. ¿Qué proyectos y novedades presenta la Semana Santa 2009? Hombre, como novedades, pues es que el paso de tribuna que se iba a realizar por la Plaza de la Constitución no se va a poder realizar. Entonces, se realizaría el paso de tribuna este año. Con un acuerdo que hemos tenido con el ayuntamiento, se va a colocar en la calle Antonio Machado. Y a grosso modo sería casi lo más importante después de la presentación del cartel que hicimos, que dimos las novedades y todo eso. Los acontecimientos, como han venido, hay que cogerlos. Entonces, si ya está publicado el programa con todos los itinerarios, ¿se volverá a publicar algo para informar a la gente? Sí, el programa no se va a volver a publicar porque es un desembolso económico muy importante y la verdad que no se puede volver a repetir. Pero lo que son los programillas chicos, los que siempre hemos dicho de bolsillo, eso se van a hacer, se va a hacer una tirada ya grande para poder informar a todo el pueblo, por supuesto, y sí se van a poner ya con los itinerarios nuevos y cómo va a quedar la Semana Santa de esto. Entonces, hasta la que tengamos esos pequeños programas, sí, poco podemos si hablar. Si Dios quiere y no pasa nada, los programas posiblemente este viernes empiecen a estar en la calle. Bueno, y nos podía explicar cómo se prepara todo lo concerniente a la Semana Santa, cuando empezáis a organizar los recorridos, el cartel, el programa, los actos, quién será el pregonero, si tenéis vida durante todo el año. La Semana Santa llega el Domingo de Resurrección y ya empezamos a preparar la Semana Santa del año siguiente. Porque la agrupación, tanto la agrupación como las cofradías, no paran. Es una cosa que no puedes parar. Y con respecto al pregonero, pues este año la pregonera va a ser doña María Nieves, María de las Nieves Rosillo Garrido. Yo creo que todos la conocemos. Y no sé. ¿Qué pauta sigue la agrupación? ¿Qué pauta sigue la agrupación para elegir pregonero? ¿En qué se basa para buscar a la persona adecuada? Se propone, entre los miembros de la agrupación, se proponen a varias personas. Siempre se busca que sea persona religiosa, vinculada a Bailén y, por supuesto, vinculada con la Semana Santa. Entonces, de las personas que se designan, de las dos, tres, cuatro personas que se da el nombre, entre todos los componentes de la agrupación se hace una votación y entonces se elige a pregonero. Y siempre se tiene en cuenta eso, lo que he dicho antes, que sea persona religiosa, que sea de Bailén y que esté relacionada con la Semana Santa. Este año, si no recuerdo mal, es la primera mujer que será pregonera, ¿no? No. ¿No? Ya, por lo menos que yo recuerde, en estos 25 años han sido cuatro mujeres con esta, las pregoneras. 25 años, como comentas, estamos en el año de este aniversario de la agrupación de cofradías, que bueno, tenemos aquí representación tanto de Pasión, de cofradía de Pasión y cofradía de Gloria, como el caso de Fernando Muñoz, que pertenece a la cofradía de la Virgen de Zocueca, y a Paco Nieva, que es de la Virgen de los Dolores, presidente también. También vosotros, la implicación en la agrupación de cofradías, ¿qué es lo que se implica tanto una como otra? Bueno, pues llevamos un tiempo desde cuando nos pusimos en contacto con las cofradías de Pasión y Gloria y decidimos todos los componentes de cada cofradía de que debían de estar, aunque fueran de Gloria y Pasión, deberían de estar en la agrupación de cofradías de Gloria. Y desde entonces, pues bueno, pues, ellos están en todas las reuniones que hacemos y bueno, también participan en decisiones que cogemos la agrupación de cofradías y uno más de, como si fuera uno más de nosotros. Sí, hay que decir que las decisiones que se toman en la agrupación se toman las decisiones con las siete cofradías, o sea que no es decisión personal de nadie, todas las decisiones que se toman van votadas por las siete cofradías y lo que se decide entre los siete, para bien o para mal. Fernando, en cuanto a ti como cofradía de Gloria, ¿Qué podía, qué os aporta la agrupación a vosotros? Porque bueno, está más bien, yo creo que más enfocado el tema de Semana Santa, pero sin embargo con vosotros, pues prácticamente estáis todo el año trabajando. Sí, correcto, estamos todo el año unidos, porque luego también tenemos nuestras preparaciones para lo que es julio-agosto, y entonces pues esas reuniones pues hacen que tomemos decisiones y que podamos llevar a cabo pues los objetivos de las organizaciones de las mismas procesiones del día 5 y del día 20 de julio. Tocando ahora el tema de las hermandades de Gloria, Fernando, el grupo parroquial de San José Obrero, ¿qué proyectos, si puedes informarnos, tienen sobre la constitución de una hermandad? Tenían en un principio un pensamiento de hacer una cofradía, de hacer una hermandad, pero ahora mismo pues se ha quedado estancado porque son siempre algunas pegas y demás, y ahora mismo está la cosa zanjada. Ahora mismo no hay ningún proyecto. Se podría realizar, como sí se puede hacer, pero ahora mismo está la cosa tranquila, está la cosa pero quieta. ¿Querían hacer como simplemente hermandad de Gloria o llegar a ser de penitencia para salir en Semana Santa? No, se pensó ahora mismo en lo que es la asociación de San José Obrero, pues hacer cofradía de Gloria. Es lo que estaba pensado en un principio. Aunque se llegó a pensar en también, un pasaje de evangélicos a procesionar, o no llegó. Se estuvo pensando, don Antonio lo estuvo pensando, pero se quedó en un pensamiento solamente, no se ha llegado a más. ¿Tú tuviste el apoyo del párroco de San José Obrero? Fue el que tuvo la idea, pero ahora mismo es que se quedó la cosa zanjada ahí. Hombre, yo conozco algo de sobre José Antonio desde Linares, y ha sido un hombre que promovió hermandades en Linares, incluso pues, la hermandad de la columna la promovió, y hombre, yo pensé que sí estaría detrás, pero bueno, si Dios quiere, sí, en un futuro puede haber otra hermandad, que creo que lo necesita Bailén. Pues sí, puede ser también. Bailén no necesita una hermandad, necesita 5 más. además de verdad. Bueno, con respecto a los itinerarios, ya más o menos hemos comentado sí, algo. Sí, pero quizás deberíamos aclarar una cosa sobre el itinerario, porque también para eso me ha venido tanto Paco como yo. Creo que debemos de aclarar por qué no se va a pasar por la Plaza de la Constitución. Efectivamente. Porque se comenta, no han llegado comentarios de todas las más clases, y creo que debemos de aclarar eso. Bueno, pues sí, eso, Paco, que como además técnico de del ayuntamiento. Bueno, en un principio hubo una reunión hace como unos 30 o 35 días con la empresa que está haciendo la obra, y hubo un compromiso de que se comprometían a que estuviera abierta para Semana Santa, lo cual ahora hay que decir las cosas como son. Los 20 días que se han perdido por la lluvia, entonces eso ha dado ahora ya un cambio que no se pueden comprometer con los 20 días que se han perdido a que para el día 5 estuviera terminada la plaza. Esta semana pasada, sin más, ha estado lloviendo 4 días, se han perdido 4 días de trabajo. La semana anterior se habían perdido también otros 4 o 5 días. La plaza, lo que es verdad, que está casi terminado, es decir, está casi más de media embardosada. Lo que ya no quieren correr riesgo de comprometerse y que luego a la hora de la verdad no esté terminada. Entonces, pues hemos tenido una reunión, que fue precisamente anoche. Bueno, tuvimos una reunión a las 9 de la noche en el ayuntamiento, toda la junta directiva, perdón, todos los componentes de la agrupación de cofradías de Bailén, y bueno, pues no queremos correr riesgo, y bueno, pues tomamos la determinación de buscar una situación, un sitio que fuera el más adecuado para tocar los recorridos lo menos posible que se vean de tocar. Y bueno, ya ha dicho Juan Carlos que es la calle Antonio Machado. Allá estuvimos midiendo lo que es la calle, en fin. Creemos que va a quedar muy bien, hay espacio, creemos, suficiente para que pasen los pasos, Y la decisión que se toma anoche, pues si no hay ningún cambio, que la tribuna va a estar en el Antonio Machado. Al final es la lluvia, si me permitís que intervenga, la que va a impedir que se pase por la Plaza Mayor. Esperemos que la lluvia, no sé si habéis mirado el tiempo que va a hacer en Semana Santa, no estropee la salida de... Pues la verdad que yo miro de vez en cuando y la verdad que cada uno dice una cosa. Depende de lo que lo mire, así te dice. Claro, yo creo que hasta que no esté la cosa más cerca... Yo hablo por mi cofradía, nosotros llevamos 2 años que mi miércoles santo, nuestro Cristo no sale, A ver si más suerte esta vez, ¿no? El año pasado hizo el amago. El año pasado el diluvio y el otro día en el Via Crucis terminamos con agua. Así que lo que espero es que este año pues, no, tregua, ¿no? Nos deje sacar el miércoles santo la procesión que no es porque sea de nuestra cofradía, sino es una de las procesiones más solemnes, más con más seriedad, porque es una procesión de silencio, donde va acompañada con una música de capilla, y entonces, bueno, la verdad que pues que me gustaría que este año el tiempo nos dejara disfrutar a los cofrades y disfrutar también al pueblo de Bailén, que tanto la está esperando. Claro, que se vean los frutos de todo el año, ¿no?, preparándola. De acuerdo, sí. Pues bueno, vamos a hacer un descansito y vamos a escuchar buena música cofrade, y vamos a escuchar en este caso una agrupación musical, en concreto es la prestigiosa agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Redención de Sevilla, con su nuevo disco que acaba de salir hace unas semanas, titulado 30 aniversario, y con una marcha de su director musical Emilio Muñoz Serna, titulada En tu caminar. Tras escuchar la marcha que nos traía Juan Pedro Lendines, una primicia en la onda, bueno, pues seguimos con el tema de la tribuna, este que habíamos dejado, y bueno, ¿nos podríais dar más detalles del tema de la tribuna, la ubicación, el tema de medidas, lo que vosotros ¿Qué problemas planteáis instalar en cualquier calle de baile? El espacio. El espacio, que parezca mentira, nos cuesta un montón de trabajo el poder ubicar por la medida que tiene tribuna. Nos quedamos sin calle para no montarte en la acera y nos quedamos prácticamente sin espacio. Entonces, lo que hemos visto entre todos es que por la calle Antonio Machado cogemos, porque nos queda en la parte más estrecha de paso 3-10, con 3-10 se entra bien. Y es el problema principal que tiene la ubicación de tribuna. Claro, si tuviéramos la calle Real fuera como el 19 de julio, Pues entonces no había ningún problema. Y sobre todo el problema que lo has planteado es la tribuna, que ¿no habéis pensado en otras opciones de montar otro tipo de carrera oficial? Como por ejemplo una mesa más reducida para las representaciones y luego es silla de quita y pon. Eso está en proyecto para el año que viene, porque el año que viene ya puede haber otra ubicación muy distinta en tribuna y se baraja un poco la posibilidad de poder poner sillas. ¿Todavía no tenéis un sitio ideal para colocarla ya para fecha más? Sí, el año que viene, lo teníamos este año. En la plaza del ayuntamiento, el sitio más... ¿Y la plaza del ayuntamiento ahora con el parking? ¿El problema que tiene dentro de ese coche? No, no lo afecta. No, no afecta porque la plaza dentro no lleva nada. Va a ser dentro de la plaza. Claro. Sería, no va a ser en las calles. No, porque es que en las calles vamos siempre a lo mismo. Donde lo pongas está molestando. Porque o encuentras entrada de vivienda, o encuentras tiendas, comercio, y a nadie la verdad es que le gusta que le tapen el escaparate, y menos en estas fechas. Entonces, el tribunal hay que buscar un sitio. El primer año lo montamos en la calle María Bellido. No estuvo más, pero la verdad que fue casi un pegote, podríamos decir así, porque la tuvimos que partir por módulos, porque es normal que no tape las puertas ni los escaparates. Al año siguiente la montamos en la Plaza del Reloj, que es donde ya no empezamos a estorbar a nadie. Sí, es verdad que hay hermandades que el recorrido no le viene bien. Pero claro, todo es lo que hemos comentado siempre, todos ponen su parte de fe y su buena voluntad. Y pero quizá con esta acción que he dicho yo de una tribuna que no pilla sitio, tanto el sitio de silla de quita y pon, eso ya no podría tener la facilidad de casi cualquier calle, porque sería una hora antes de llegar a la procesión montar y otra hora desmontar. Sí, pero no tiene, bajo mi punto de vista, no tiene el mismo lucimiento la tribuna que se monta a una tribuna de sillas. El problema es que ninguna calle, ninguna de la que pasa los recorridos de Semana Santa, que es el centro de baile, ninguna es una calle suficientemente ancha para poder montarla y no molestar a nadie. No hay ninguna calle. La calle real sería ideal si fuese mucho más ancha. Esa sería la calle ideal. Pero el problema es que no puedes montar una tribuna con silla. Se puede hacer, ¿me entiendes? No es tampoco. Pero vamos, el caché que tiene una tribuna montada con todos sus fardones, con la comodidad que tiene, da un caché que no lo da la silla. ¿Me entiendes? Bajo mi punto de vista, ¿me entiendes? Sí, entiendo. Ahora, también tenemos que darnos cuenta que también los problemas que nos están surgiendo es a raíz de las obras del ayuntamiento, porque anteriormente la montábamos no en la plaza del ayuntamiento, sino en la misma calle del ayuntamiento, la montábamos y no teníamos ningún tipo de problema. Montábamos allí 170, quizás más, quizás se montaban más módulos y no teníamos ningún tipo de problema. ¿Qué pasa? Que siempre hay cofradías que en una procesión le va a venir mal. Entonces, voy a poner una comparación, por ejemplo, pues le puede tocar a la cofradía de San Juan, que viene de Las Palmeras, el Domingo de Ramos, y para pasar por tribuna tiene que ser recorrido obligatoriamente pasar por la plaza de ayuntamiento. ¿Me entiendes? Hay cofradías que al final harían los recorridos un poco más grandes, las procesiones. Pero bueno, no tenemos otro sitio, es el sitio que siempre hemos montado y que hemos visto casi. Hemos estado toda la agrupación de cofradías de acuerdo en montarla ahí, siempre perjudicándonos uno al otro, ¿no? Aquí no se trata tampoco de fastidiar a nadie, sino que bueno, por las situaciones siempre, de... Siempre está claro que hay buena fe. Y hay buena fe, sé que no hay tampoco ningún problema sobre ese tema. Estos dos años con la obra, bueno, pues lo hemos montado en la plaza del mercado, que vosotros lo sabéis que se ha montado. Particularmente creo que en el 90% de la agrupación nunca nos ha gustado montar la tribuna ahí. No. O sea que hay que decirlo claramente, no nos ha gustado. Pero bueno, hay unas necesidades, ha habido unas obligaciones que hemos tenido que decidir montarla ahí. Este año hemos decidido de montarla aquí en la calle Antonio Machado. Hemos visto que hay posibilidades. También hay que decir claramente que hemos contado con los vecinos, a los cuales le van a montar en su puerta la tribuna, y tanto Kiki y La de los canos, hablamos con ellos y nos dijeron que no había ningún tipo de problema. Hombre, siempre y cuando no le molestaremos, por ejemplo, porque tiene su negocio y le moleste la fiesta a su negocio. Pero vamos, ni un problema por parte de la tienda de los Canos, ni a través, por la parte de Kiki, que contáramos con su aserado, que no había ningún tipo de problema. También ha sido uno de los factores el montarla ahí, porque si los vecinos tampoco nos hubiesen apoyado, no se hubiese podido montar ahí. ¿Y la Plaza Prim, qué programas plantea? Recorrido. Te planteo recorrido, porque hay cofradías que, como por ejemplo San Juan, que baja de las Palmeras, ¿cómo pasa por la Plaza Prim? ¿Dónde tiene la salida al portajo? ¿Pero por qué? Bueno, espérate, es que me he ido yo a la Plaza de Abasto. Vale, ahora sí. Ah, bueno, pues, es que me he ido yo a la Plaza General Rendín, pero bueno. Pues mira, es que tengo una, no nos ha gustado a ningún sitio. Sí, lo primero y principal es que lunes, martes y miércoles tiene movimiento de, bueno, porque la plaza no se cierra porque esté Semana Santa. Sí. Si es Jueves Santo, Viernes Santo, no, pero tiene lunes, martes y miércoles. Tienen que pasar camiones. Es una calle muy transitada, o sea, porque una calle que no se puede cortar. ¿Qué pasa? Hay mucho movimiento de, bueno, pues de se saca pues mucha basura, hay muchos contenedores, hay que mover todos los días muchos contenedores, hay que hacer una limpieza diaria para tenerlo en condiciones. La verdad que luego tampoco es el sitio más idóneo, porque tribuna no debería estar, la tribuna se monta en una calle que esté totalmente recta. ¿Por qué? Porque que tú cuando veas a 500 metros o 200 metros veas venir el trono, que en este caso tampoco va a ser, pero bueno, que lo veas venir. Y sin embargo ahí tenemos que montar la tribuna para no poder cortar la calle, que la gente que está en tribuna no ve el santo, no ve el paso hasta que no estamos ya en tribuna metidos. ¿Me entiendes? Así que es un sitio que no nos ha gustado nunca, pero a nadie, o sea, a nadie de la agrupación. Que ya te digo, se ha montado por las necesidades y porque, bueno, no hemos tenido más remedio que hacerlo y no ha pasado. Se ha intentado pues limpiar, se ha intentado ponerle macetas, adornarlo lo mejor que hemos podido, pero realmente no nos ha gustado a nadie de la agrupación tener la tribuna, ¿eh? Bueno, y ya, tanto la de tribuna, ¿cómo surge esta idea de poner la tribuna, una carrera oficial en Bailén? Pues yo creo que surgió ahora 6 años. Sí, 6 años, 5 años. Hombre, yo os explico, el sentido de las carreras oficiales, pues yéndolo a otras localidades, es de que cada hermandad tiene un recorrido independiente y tiene un punto de llegada, una hora. Porque con el cambio de recorrido yo creo que vaya a tener ahora un problema, algo que tenéis proyectado para los próximos años con esto del horario no, y de... No tiene por qué afectar para los siguientes años lo que había pensado, pero es simplemente de añadirle al tiempo ahora 10 minutos más. Pues a que no debe de afectar en lo que bueno, pensáis en un explicando futuro. Explicando de lo que estamos hablando, por parte de vosotros queríais más o menos planificar el tiempo de a la hora de llegar a la tribuna, para así el año que viene o en el sucesivo año cotejar en el programa una hora y bueno, yo creo que para darle algo más de seriedad a lo que son las procesiones y, como bien dice pues Juan Pedro, darle un uso claro a la tribuna. Hombre, claro, aquí siempre se ha intentado luchar por y para la Semana Santa de Bailén. Es lo que siempre se ha intentado de la agrupación y a nivel de todas las cofradías. Que este año, pues bueno, un poco iba a ser la experiencia piloto, es decir, vamos a empezar a tomar notas de horas, pero como la distancia tampoco de donde quedaría tribuna el año que viene a esta no repercute mucho la distancia, sería cuestión de sumarle 10 o 15 minutos más y se podría en un futuro poder poner en el programa la hora de entrada de tribuna. Pues de hecho este año, como novedad, también tribuna, por el paso del tribuna, ha sido un acuerdo que hemos tenido tanto con el ayuntamiento y la agrupación de cofradías, de cuando se llegue a tribuna, en un acto poner la hora de entrada por tribuna y a la hora de salir poner la hora de salida de tribuna. Pedir permiso a la autoridad pertinente para poder pasar por tribuna, que este año va a ser algo nuevo en tribuna, y hombre, creo que también nos servirá de experiencia para ir viendo futuro horario. Sí, eso es bueno, porque quizás uno de los problemas que plantea mucho la gente es de que coge un programa y le salida a la hora tal. Y por ejemplo, en la procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que sale normalmente ya 3 pasos, la gente se queja porque se piensa que la Virgen de los Dolores tiene que salir a las 6 de la mañana, y como es lógico, no puede ser. Todos esos puntos se irán ya ahí tomando. Hombre, salida, hay que decir que a las 6 de la mañana la cofradía de la Virgen de los Dolores, su Virgen la tiene a la puerta de la iglesia. Pero sí, claro, pero indiscutiblemente, hasta que no tiren los demás no puede tirar. No puede, pero eso es lo mismo que si una cofradía lleva 5 pasos, o hasta que no estén los otros 4 en la calle no puede salir el quinto. Bueno, y cambiando un poco de tema, el cartel de Semana Santa, ¿cómo, eso quién lo elige? ¿Lo elige la Junta de toda la agrupación de cofradía, la hermandad que le toca? El cartel lo elige la hermandad que le toca. Bueno, yo voy a leer un comentario que nos ha llegado al blog, ¿sí?, sobre este tema. Y bueno, y Andrés Pérez pues nos comentaba esto. ¿De quién es la idea del montaje del cartel? Nos comenta también que entonces, ¿para qué un concurso de fotografía popular se hace si...? Parece ser que este hombre no ha mirado mucho el programa de Semana Santa. Si lo hubiera visto las fotos del concurso, ¿dónde está? En el cartel de Saeta, si no recuerdo mal, ¿no? Y por cierto, el programa, te vuelvo a insistir, que creo que no ha mirado mucho el programa, porque la mayoría de las fotos que este año están en el programa son del concurso de fotografía de este año. No, pero hombre, es lo que hace referencia, que si la foto ganadora, ¿por qué no se incluye en el cartel principal de la Semana Santa? Porque la agrupación en su día propuso esto, y es verdad que el cartel le toca a cada cofradía cada 5 años, y si fuese por una foto, siempre serían los mismos carteles. Claro. Y todas las cofradías tienen derecho a hacer cartel de su imagen. ¿Que hay carteles más bonitos y carteles menos bonitos? También, perdón, pero la agrupación no puede entrar y no debe de entrar en decisiones particulares de cada cofradía. La agrupación puede aconsejar, pero jamás puede imponer su voluntad. Creo que con esto, para quien tuviera dudas, se lo he dejado claro. Sí, lo he dejado bastante claro, creo yo. ¿Se podría plantear hacer un concurso pictórico para el cartel similar al que se hace para el cartel de la fiesta de julio? Particularmente, uno de mis sueños es el que haya un cartel pintado. Particularmente, pero claro, yo aquí puedo aconsejar. De hecho, aquí te pueden decir tanto Paco como Fernando, si en la agrupación intento aconsejarle, oye, ¿por qué no intentáis a ver si se puede? Pero claro, vuelvo a lo mismo, la última palabra la tiene siempre la cofradía. Y en este punto, ¿qué se puede comentar? ¿Proyectos futuros de la agrupación? ¿Proyectos futuros? Sí, hay bastantes. Lo que pasa que, bueno, hay que se puede hablar. Sí, el desvelar es que estamos intentando pues conseguir ya hacer de una vez una página web donde podamos colgar todas las noticias de la agrupación, actos de la agrupación y cosas de la agrupación. Uh-huh. Eso sería así lo que se puede ahora casi decir. Hay cosas que están en proyecto que las tenemos que estudiar entre todos. Y con el... Claro, ahora no las puede decir, porque si las dice ahora y luego no son, sabemos lo que pasa en el momento que dice a blanco y luego a negro. Como pasó con la procesión magna. La procesión magna, la agrupación, de hecho en el programa está el cartel que se hizo, la prueba, estaba todo preparado. Paco te lo puede decir si no estaba todo preparado, y Fernando. Esto no fue decisión de no hacerla de la agrupación. Quien piense que las cofradías y la iglesia no están relacionadas está muy equivocado, porque la cofradía y la iglesia son las mismas. Pero no quiero que se tergiversen mis palabras. No estoy diciendo que sea la iglesia quien mande las cofradías, nada más que las cofradías y la iglesia tienen que remar para el mismo lado. En ese momento no tuvimos autorización del obispado y hay que asumirlo. Las cofradías también deben voto de obediencia a la iglesia. Pero un motivo que queden para que no procesione o no, para que no se llevara a cabo. Porque uno de los motivos que se nos dio, y es perfectamente razonable y comprensible, es que si en 25 años se quiere hacer una procesión magna a nivel de agrupación, una agrupación a no tener aquí en concreto, por ejemplo, imagen, bueno, va que en un futuro pudiese sacar una procesión en representación de todas, pero una imagen en representación de todas, pero a nivel de 25 años querer sacar 7 imágenes. La verdad que no lo entendían, no lo vieron bien. Entonces no podemos contar con una procesión de esta en... Yo no he dicho todavía que no. Pregunto. Cuando yo tuve junto con don Antonio la entrevista con el señor obispo, nos dijo que si en un futuro verdaderamente era necesario, por cualquier cosa, y se demostrara que verdaderamente era necesario, no tendría incluso ningún problema en venir a presidir la procesión. Pero en un futuro no se sabe. En este momento, pues, aparte también el tema de la agrupación está un poco en el aire, porque no se sabe si somos agrupación, si somos asociación, y está también un poco el tema en el aire también. La negativa fue porque está todo contemplado, lo tienen todo registrado, pero no pensaban que una agrupación fuese a pedir una procesión extraordinaria. Hemos marcado historia porque es la primera vez que se ha pedido algo de esto a nivel de Jaén. En esta procesión también la Hermandad de Gloria también participaría. Sí, también. De que, bueno, sería a través de la Virgen de Zocueca, en vuestro caso, ¿no? A través de la Virgen de Zocueca, que sería siempre pues cerrando la procesión. Uh-huh. Pero claro. Sí, de la Virgen de la Cabeza. Claro, también. ¿Qué paso claro, iban a componer esa procesión, mano? Pues en principio pensamos en que fueran todas las vírgenes que hay en Bailén, porque todas las cofradías tienen virgen, y que fuesen las vírgenes las que procesionaron. ¿Hubieran procesionado sobre...? Sí, sí, como no si hubiese sido salida de Semana Santa, igual, una salida extraordinaria. O sea, era una idea que, la verdad, no gustaba mucho a todos, pero no pudo ser, no pasa nada, tampoco hay que rendirse por eso. ¿Quién dice que no se puede hacer de aquí a un año o al mes que viene? O es una cosa que no se sabe. Pues lo que sí también me gustaría decir una cosa, que también creo que es bueno comentarlo. Simplemente la agrupación el año pasado mandó unos programas a la penitenciaría. Parece ser que la gente eso casi lo malinterpretó. Recuerdo yo de ese gesto. Y llamo, hago aquí un llamamiento a todos. La gente que está en la penitenciaría, la conozcamos o no la conozcamos, no hay que olvidarse de ellos. Pueden ser hermanos de cofradías perfectamente. Y por mandarle unos programas y mandarle unos carteles, creo que no se le hace nada a nadie, no se le hace daño, y a lo mejor incluso hasta le hacemos mucho bien. Y se preguntaré yo, la caridad, que es una parte importante de la hermandad, ¿cómo funciona la caridad de la hermandad de Bailén y la agrupación? Está empezando a funcionar la caridad. Ya llevamos 2 años que empiezan a funcionar las vocalías de caridad. Ha costado, pero se ha conseguido que vayan funcionando. Además, Paco te lo puede decir con sus representantes, Fernando también con sus representantes, y van bien. Pues vamos a escuchar otra marcha. Vamos. Lo dejamos descansar un poquillo. Claro. Venga, vamos con un poco de música de Semana Venga, Santa. Vamos, Pedro, a escuchar, ¿qué vamos a escuchar? La banda de cornet y tambora de nuestro Padre Jesús, la presentación al pueblo de Dos Hermanas, con la marcha Penas de Triana. Thank you. a partir del próximo martes 10 de marzo, vive y siente la Semana Santa en Radio Bailén. Todos los martes a las 7:30, entre varales. Conoce la opinión de las cofradías, sus actos y las curiosidades de la pasión bailenense. Recuerda, en Radio Municipal de Bailén, todos los martes a las 7:30, entre varales. Todos los perros irán sujetos por una correa y provistos de la correspondiente identificación. El incumplimiento de esta obligación puede dar lugar a sanciones y a su consideración de animal abandonado, con la consecuente retirada por parte de los servicios municipales. Es por tu bien y el de tu mascota. Cumple la ley y las ordenanzas. Área de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Bailén. Todos los sábados, en Radio Bailén, a partir de las 12 del mediodía, date una vuelta con nosotros por El Ruedo. El Ruedo, un espacio taurino donde Ramón Charrier te acercará toda la actualidad del mundo del toreo y sus festejos. No lo olvides, los sábados a las 12 del mediodía, haz el paseo con nosotros en Radio Bailén, 99.3 de la FM. El Ruedo, con Ramón Charrier. Bueno, pues seguimos nuevamente aquí entre varales y bueno, tras ver el blog y actualizar los comentarios que nos llegaban aquí a este apartado, a este espacio a través de internet, pues vamos a hacer una batida de en los comentarios, vamos a comentar así por encima. Bueno, José Ángel nos decía: hola, mi pregunta es que ¿por qué el cartel de nuestra Semana Santa no se presenta una semana antes y las podemos llevar a Fitur como un atractivo más de nuestra Semana Santa, cosas que hacen muchísimos pueblos? Pienso que este año, creo que este año Bailén no ha montado en Fitur, ¿no? Pues no, fue solo el grupo no de recreación. No ha montado, están aparte, pero fue con Diputación, sí. como los demás pueblos. Efectivamente. Bueno, ha quedado eso. ha quedado claro. Cuando hagamos otro stand en Fitur, pues lo llevamos. Bueno, pues mira, además es lo que hemos intentado siempre, que la Semana Santa Bailén se conozca por ahí fuera. Otro comentario que nos llegaba dice: ¿qué pasaría si no nos diese tiempo a que acaben la obra de la Plaza Reloj? ¿Cómo sería el itinerario y dónde estaría la tribuna? Yo creo que esto más o menos ha quedado bastante claro. Otro que nos llegaba: quiero preguntar que si el año que viene el saludo será en la plaza como ha sido siempre y en qué lugar de la misma se realizará. Pues bueno, es una decisión. Creo que me toca a mí hablar en ese aspecto. La decisión del saludo siempre es, hay dos cofradías que hacen el saludo, que es nuestro Padre Jesús y la cofradía de Virgen de Dolores. Y normalmente cuando ya hacemos el saludo nos juntamos a las dos cofradías y entre las dos cofradías decidimos en el lugar y el sitio y la hora donde se hace eso. Yo creo que más o menos también ha quedado la cosa clara. Otro que nos llegaba: ¿por qué no se realiza en Bailén una carrera oficial como en otras ciudades? ¿Por qué pasos hay? Y personalmente creo que la agrupación no lleva a cabo nuevas ideas y parece que está influenciada por alguna cofradía. Juan Carlos, sea para ti. Sí, vamos, yo puedo contestar. Quien quiera que baje a la agrupación y que vea lo que hace la agrupación. Porque hablar es muy fácil, pero la agrupación está ahí. Siempre lo hemos dicho, que cuando nos juntemos puede bajar quien quiera. Y el por qué hacer una carrera oficial, estamos empezando ya con una tribuna. Bailén no es Sevilla, por desgracia, no es Jaén, no es ni siquiera Linares, que la tenemos ahí al lado. No, Bailén tiene su Semana Santa y hay que mirar por la Semana Santa que hay en Bailén. Creo que ni más ni menos. Bailén tiene una Semana Santa muy digna. Sí, porque no tiene nada que envidiar ni a Sevilla ni a Málaga. No, porque estamos en Bailén, no estamos en Sevilla. Efectivamente. Y tenemos una Semana Santa muy digna. Es que hay que pensar que cinco cofradías como hay que hagan una Semana Santa. Que cumplan todos los días de la semana. Y ya no es por todos los días de la semana que hay, sino con los pasos que hay. Porque hay que reconocer que los pasos que hay están bastante dignos, tanto pasos como orfebrería, como todo. Y Bailén hay que defender lo que tenemos. Y lo que tenemos es esto, y hay que defender esto. Y debemos estar orgullosos, sí, sí, de tener la Semana Santa, que mucha gente que viene de fuera, se queda flipado de la Semana Santa que hay en Bailén. Y los que estamos dentro de Bailén muchas veces no sabemos valorar la Semana Santa que tenemos. Pero que yo como cofrade, como presidente de la Cofradía de Virgen de Dolores y vicepresidente de la agrupación, estoy súper orgulloso de la Semana Santa que se hace en Bailén. Que es una Semana Santa seria, digna y religiosa. Sí, sí, yo también estoy de acuerdo. Bueno, os lanzo una última y ya después seguimos con nuestra tertulia. Bueno, yo voy a hacer una pregunta que cada Semana Santa se hace en muchos cofrades. ¿Cuál es el motivo de que el horario de la procesión de la madrugada sea a las 6 horas y no más temprano, en plena madrugada? Este año se sale antes. Se sale a las 5:30. No, pero la gente quiere sobre las 4, 4:30. Sí, no, esto tiene una explicación muy rápida y muy sencilla. La gente quiere que sí, todos los pasos pasen por la amargura de noche. Te voy a explicar por qué no se puede salir antes, o por qué uno de los motivos por los que no se puede salir antes. Se le echa la culpa a una cofradía, no es por eso. Pensad que Jueves Santo, la Virgen de los Dolores procesiona y termina a las 1 de la mañana. Nuestro Padre Jesús procesiona y termina a las 1 de la mañana. Son la misma gente. ¿Qué hacemos? ¿Los metemos otra vez? ¿Le damos una Coca-Cola y siguen para adelante? Y es una decisión que toman las tres cofradías que salen, que no la toma la agrupación, que vuelve a insistir en lo mismo. Que la agrupación este año, y te lo pueden decir Paco y Fernando, yo propuse de salir este año a las 4 de la mañana. Y los mismos componentes de las dos cofradías me dijeron, mira, sería fenómeno si no saliéramos el jueves. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quitamos Jueves Santo para poder salir a las 4 o a las 3? No, hombre, ya que estamos así, yo creo que... Vamos, de hecho, Es que es una cosa que llevo muchos años escuchando de... ¿Por qué no se sale? Bueno, que se den aquí las explicaciones. Sí, hombre, para eso hemos venido. Y este año también la hora se cambia en la semana de antes. Creo que si no subimos todos de noche este año, poco va a faltar. Porque si se sale a las 5:30, ¿cómo se va a salir? Hemos adelantado a la 1 hora... Tenemos una hora más de noche. Claro. Yo creo que subiríamos todo de noche. No, y vamos, yo te lo digo por otros, somos los últimos en subir a calle La Amargura. Y bueno, subir a Amargura con los claros del día tampoco está feo, ¿me entiendes? Así que no sé por qué tiene que ser. Y uno de los problemas también, que hay que hablarlo también claro, si adelantáramos la hora de la procesión, tendría sus problemas. Porque a las 2, a las 3 de la mañana estarían los pasabientos. Esa es otra cosa. Y es una de las cosas que no se puede permitir. Es que termine la gente de estar en los pas y que vayan a la calle de Amargura a ver una procesión, que es una cosa seria. No a las 6 de la mañana ya hay gente que la que va, que más, mucha gente mayor, mucha gente joven, pero mucha gente mayor, y va, se va a hacer las cosas como hay que hacerlas, serias. No, que luego te encuentres gente en una situación que es de pena. Yo creo que vosotros mismos, tú en concreto, que vas con la banda, lo ves. Sí, aún así se ve. Es así, y se ve las cosas, pues entonces hay que ver muchos puntos que nosotros sí los analizamos. Hombre, en ese aspecto sí, pero hombre, yo creo que la elegancia que le daría subir la Amargura así de noche y... Yo creo que es una posición más... Hombre, siempre lo hemos valorado y se ha intentado por todos los medios. Pero es lo que te he dicho. Es una decisión que han tomado las tres cofradías, los tres estuvieron de acuerdo, y claro, contra eso no se puede hacer nada. Bueno, yo voy a... Es que si no saliéramos el Jueves Santo, también tendríamos otra crítica. Seguro. De hecho, ¿Seguro? De hecho, crítica. Eso que no te quepa duda. A mí me para la gente por la calle y me dice que bueno, pues que el Jueves Santo no lo hemos cargado, la agrupación. No, y ahí la agrupación no ha entrado. No ha entrado. Es como mucha culpa se le echa también a que no procesione la Verónica a la agrupación. La agrupación, en su día, le dijo a su presidente, nosotros, hombre, te aconsejamos que si puedes mantener esa procesión, lo suyo es que la mantenga, porque la Verónica tiene tradición y si la puedes mantener, consultaron con su junta directiva y su junta directiva tomó la decisión de que no procesionara. Entonces ahí la agrupación no tiene culpa ninguna. La agrupación siempre intenta aconsejar, pero es lo que hemos dicho antes, la última palabra o la decisión de esto la tiene la propia cofradía. La agrupación no puede llegar a imponer su deseo a nadie. Sí puede imponer su deseo cuando sea un acto que organice la agrupación. Entonces sí puede decir la agrupación esto, pero a nivel individual de cofradía la agrupación no puede entrar. Siempre puede aconsejar, pero nunca debe de entrar. A no ser que ya sea algo muy gordo, que entonces la agrupación sí tenga la última palabra. Bueno, vamos a darle también voz a Fernando, que lo tenemos ahí callado. Bueno, vosotros, como ya hemos comentado antes, pertenecéis a una hermandad de Gloria. ¿Cómo se implica este tipo de hermandades en la Semana Santa, en las procesiones y demás, bueno, en todos estos aspectos? Pues aunque somos cofradía de Gloria, pues también estamos muy vinculados en lo que es en la agrupación de cofradías, de pasión y demás. Tenemos nuestro sitio también en tribuna, dos sitios para dos representantes de lo que es nuestra cofradía. Y luego también estamos invitados a la última procesión, que es la del Domingo de Resurrección, en participar también en acompañar en la procesión. Sí, irían acompañando como representación de la agrupación el Domingo de Resurrección, las dos cofradías de Gloria. ¿En la tribuna oficial también hay representación de las cofradías? Sí, hay representación de todas las cofradías, del grupo parroquial San José Obrero también se le suben sus invitaciones y del pleno de la corporación municipal. Todas las cofradías. Dos personas por cada cofradía representan diariamente, de domingo a domingo, representa su cofradía en tribuna. Bueno, ¿por qué no hablamos del programa? Sí. En los últimos años, estos últimos dos o tres años, hemos visto una mejoría muy notable. Trabajo costado. Si nos podéis explicar. Y más este año que estamos. ¿Cómo lo elaboráis? Que estamos en época de crisis este año. Este año no podéis imaginar el trabajo que ha costado el conseguir esta firma para que se vea este programa en la calle. Ha costado muchísimo, muchísimo trabajo y muchas llamadas por teléfono y muy agradecido, desde luego la agrupación le faltan palabras de agradecimiento a las firmas que han hecho posible que tengamos este boletín en la calle. Quizá lo hubiera querido hacer incluso mejor por el 25 aniversario. Hombre, por supuesto, me hubiera gustado verlo cambiar el formato y haber metido más cosas y siempre más contenido. Siempre es mejorable, ¿no? Siempre. Hombre, siempre es mejorable, pero bueno, nos ha tocado vivir un año de crisis, pero vamos, el programa, te puedo garantizar que en toda la provincia de Jaén hay un programa como yo este. Yo creo que en cuanto a contenido de Semana Santa y demás, no de actos y de no. Y eso, yo creo que es uno de los más ricos que podemos encontrar en la provincia y bueno, y yo creo que ampliando Andalucía uno de los, puede ser muy importante, creo yo. Yo tuve la oportunidad de ir al hermano mayor de la Murica de Málaga, que estuvo aquí en Mayre, y tuvo la posibilidad de verlo, además le regaló uno, porque se quedó, dice que en Málaga, además me ha mandado por seguro el suyo, y bueno, cuando vio el libro se quedó, Málaga bailé, el libro no lo tiene Málaga. O sea, la comparación ya es grande. Málaga bailé, sí, quizá no lo tiene. Sí, quizá, sobre todo la ventaja que tiene este programa, hablando de lo que es la provincia, es de que es gratuito. Ya te vas a Linares, por ejemplo, y te cuesta 6 o 10 euros. El de Málaga seguramente será la revista La Saeta, que yo he tenido algunos números, te cuesta 10 y 15 euros. Correcto. El de Sevilla 20 euros. Y, hombre, la verdad, ser gratuito, una calidad muy grande. ¿No habéis pensado alguna vez cobrarlo y lo que se regale sea un programita más de mano? Creo que si se cobra, sobra la mitad. Tú lo has contestado. Pero al que le guste coleccionable. Estamos acostumbrados desde hace muchos años. Bueno, pues cuando se va cobrando el recibo. Claro, yo creo que este año se ha llevado más a cabo eso, ¿no? Se ha limitado más el tema de recibir. Sí, ha habido 1.500 aproximadamente. Este año solo no han podido hacer 2.500 porque es que no ha habido para más y, claro. También queremos decir una cosa, no queremos que los hermanos se enfaden, si han estado acostumbrados, que cuando se puede, se puede. Si cuando nos han hecho 5.000 libros, haya habido que dejar en cada casa 5 libros, se han dejado. Pero lo que queremos es que no haya malestar por los hermanos. Si en una casa que hay 5 cofrades, solo se pueden dejar 2 o 3 libros. Claro. Este año sabemos todos que es un año malo para todos, prácticamente está todo bien parado, y hace un gran esfuerzo poder sacar esto, y mira, por lo menos que en cada casa haya uno, y siempre es lo que hemos intentado. No, hay para más de uno. Ya, pero bueno. Hay para más de uno. Pero vamos, que lo que estábamos hablando del cobro, pues nunca nos lo hemos planteado, porque, bueno, siempre nos hemos acostumbrado a cobrar recibo y dando el libro, ¿no? Pero lo que quizás este año tampoco sería el año más certero de cobro de libro. Quizás en un futuro, ¿por qué no? Se pueden hacer 1.000 libros o algo de eso en tapa dura, y quizás esos libros para coleccionistas sí se pueden empezar a cobrar. Todo sería con un tiempo plantearlo. Quizás un tipo programa comparando con el programa oficial, sí, de la gente conmemorativa. Sí, hay muchas maneras. Un precio de 3 euros creo que tiene, ¿no? Sí. Una cosa similar. Hombre, a la agrupación le vendría fenomenal. Cobrar 3 euros por un... Fernando, vosotros también en vuestra cofradía también cobráis, regaláis el libro al cobrar los recibos. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Bueno, nosotros nos hemos quedado este año con una poca cantidad de libros, solamente para repartir entre unos pocos, porque merece la pena que se lo lleven los cofrades de la agrupación de Pasión y demás. Y nosotros nos hemos quedado con los menos, y ellos se han quedado con una es cantidad. Es que se reparte a todo el mundo, se le da al ayuntamiento, casa de cultura, a cada cofradía, a la penitenciaría, que este año suben también. Se reparten muchos libros, que no es las parroquias, se le dan unos poquitos para que le den, también se repartan entre ellos. Reparto lo mejor que podemos y lo que más tenemos este año, por supuesto, con menos cantidad. Por el problema que ha habido. El año pasado, si os recordáis todo, pues se hicieron más programas, y cuando se presentó el cartel, se repartieron programas. En la Casa de Cultura. Este año, pues, no ha podido ser y no puede ser. Claro. Que en un futuro, pues, ojalá y pudiésemos. Bueno, antes hablando del tema de la calle Amargura y de los que algunos como acuden a presenciar esa procesión, ¿vosotros pensáis que el cofrade bailenense necesita formación, que sepa lo que está viendo? Sí, y no poca. Necesita formación y no poca. ¿Y los que van entre las filas, los que van debajo del varal? Todo. Sí, pienso que todos necesitamos formación, cofrade. Desde el primero hasta el último. Nos meteremos todos en el saco y ya está. Sí. Es lo más sensato. Bueno, y seguramente habré visto que en los últimos años ha bajado considerablemente el número de penitentes. ¿Vosotros pensáis que se podría hacer algo para incentivar a la gente para que vista más a turismo? Se está intentando. La verdad que es uno de los retos que se ha propuesto la agrupación en su nueva andadura. El intentar recuperar los hermanos de túnica, los hermanos de luz, como normalmente se suelen conocer, el intentar recuperarlos para las cofradías. Pero es una cosa en la que ahora mismo estamos trabajando y no quisiéramos adelantar nada, no vayamos a equivocarnos. Bueno, pues si quieres también comentar el tema de las actividades que organiza la agrupación de cofradías, como el concurso de fotografía, el concurso de saeta, si nos puede hablar de... Sí, la agrupación en sí organiza el pregón, la presentación del cartel, empezaremos cronológicamente, organiza la presentación del cartel y del libro, el pregón, que ya quiero hacer un llamamiento a todos los cofrades, porque mucho golpe de pecho, somos cofrades, soy el más chulo porque llevo tal imagen o llevo tal imagen, pero luego en los actos que realizan la cofradía o agrupación, ni ves costaleros, ni ves cofrades, ni ves nada. Mira y siempre ves a los 15 de la agrupación y ya no ves nada más. Pero sin mucho golpe de pecho, yo soy. El yo soy creo que se debe de demostrar en los actos de las cofradías y de la agrupación. Entonces, sé que me van a criticar, pero bueno. Es un llamamiento que quiero hacer a todos los costaleros y a todos los hermanos. Ojalá fuese un... Bueno, para pregón se nos llena la Casa de la Cultura, o sea que tampoco es una cosa que... pero que se vean los que son cofrades, de verdad. Este es el momento de demostrarlo, no diciendo yo soy porque llevo. El yo soy porque llevo cuando suena el tambor, ese para mí, y con perdón, es un cofrade de pacotilla. A mí me gustaría preguntaros un poquito por lo que habéis reflejado en el programa sobre el 25 aniversario. ¿Qué se recuerda o qué se repasa en este programa? Sobre los 25 años, pues ha costado trabajo recordar los 25 años. Por eso y recopilar algunas cosas que sí. Me consta, ¿no? Sí, en los de estos 25 años se ha intentado recopilar los 25 pregoneros que ha tenido, los 25 carteles y las 25 portadas de los programas. Ha sido un trabajo intenso de muchos meses el encontrar este material, porque parece que se tiene, pero cuesta trabajo el dejarlo para simplemente escanearlo, que es lo que se ha hecho, y ha costado trabajo encontrarlo. Bueno, pues al final ha habido solidaridad, ¿no? Sí, se ha conseguido. Se ha conseguido. Bueno, pero para este año tenéis proyectos para celebrar el 25 aniversario, aparte de la Semana Santa. Sí, empezamos celebrando el 25 aniversario con una misa que se hizo para los fieles difuntos de todas las cofradías. Continuamos haciendo una misa para todos los niños cofrades. Este año la Cruz de Mayo queremos seguir haciéndola. Y estamos en proyecto de intentar hacer un concierto extraordinario con las bandas de Bailén. Lo que pasa es que, claro, ya nos hemos metido, quizás nos ha pillado un poco el tiempo, porque nos hemos metido en cuaresma y la verdad es que ahora no se puede contar con las bandas. Entonces, en el momento que podamos contar con ellas, queremos hacer un concierto extraordinario. Y sí, queda por ahí todavía alguna que otra cosilla pendiente, la Cruz de Mayo, como he dicho, e intentaremos a ver de qué manera si pudiésemos hacer una procesión. Si no, a baja escala, ya para la finalización, aunque fuese con una imagen. Bueno, pues ya para terminar, pues quería haceros a los tres unas preguntas cortas. Y bueno, empiezo por ti, Juan Carlos. Vale. Si te digo Bailén. Mi ciudad. Una hermandad que no es la tuya. Pues Tres Caídas de Sevilla. De Triana. Bueno, sí. Son trianeros, Esperanza de Triana. Un Cristo. El abuelo. Una dolorosa. La amargura. Devoción. Devoción. Pues te lo voy a decir, siento devoción por mí y por mi esposa, aunque parezca mentira. Eso que lo dices, porque estás delante, ¿no? No. Siento devoción por mi esposa. Además, me entiendo bien. Está bien. ¿Un día de la Semana Santa? Viernes Santo. ¿Una calle para ver cofradías? La amargura. ¿La agrupación de cofradías? Trabajando. ¿Una marcha? Caridad del Guadalquivir. ¿Un momento especial de la Semana Santa? Cuando se terminan los desfiles. ¿La iglesia y las cofradías? Deben de estar unidas y ser una sola. ¿Una banda? Renato Padre Jesús, ¿no? ¿No? Pues no, no voy a dar ninguna banda de Bailén para que no tenga problemas. Dime que las Tres Caídas. Efectivamente. No sabía. Siento especial simpatía por Tres Caídas. La hemos escuchado anteriormente. ¿Con música o en silencio? Depende de la ocasión. ¿Tu hermandad? San Juan. ¿Un recuerdo cofrade de infancia? La salida del abuelo en la Plaza de Santa María. ¿Algo que se perdió de la Semana Santa? El respeto. La Semana Santa de Bailén. Grande, hermosa y trabajando en un futuro. Gracias. No, Fernando. Bailén. Pues lo mismo, mi ciudad. ¿Una hermandad que no es la tuya? Pues la Cruz. ¿Un Cristo? Un Cristo, el Cachorro de Sevilla. ¿Una dolorosa? La Macarena. ¿La devoción? Pues la devoción pues hacia las personas que me necesiten y encuentren en mí una ayuda. ¿Un día de la Semana Santa? Pues especialmente el Viernes Santo. ¿Una calle para ver cofradías? Una calle para ver cofradías, pues la calle Real. ¿La agrupación de cofradías? La agrupación de cofradías, pues una unión entre todos. ¿Un momento especial de la Semana Santa? Un momento especial, pues un saludo entre la despedida de dos imágenes. ¿Una marcha? Pues amargura. ¿La iglesia y las cofradías? Pues una unión continua. ¿Una banda? Pues la de San Juan. ¿Con música o en silencio? Pues me gusta más con música. ¿Tu hermandad? Mi hermandad, pues mis amistades. ¿Tu recuerdo cofrade de infancia? Pues un saludo por la tarde entre nuestro Padre Jesús y la Virgen de los Dolores. ¿Algo que se perdió de la Semana Santa? ¿Algo que se perdió? Pues ahora mismo no tengo nada, no recuerdo nada que... Bueno, ¿y la Semana Santa de Bailén? La Semana Santa de Bailén, pues para mí, pues que va un progreso día a día. Pues, muchas gracias. De nada, hombre. Bueno, Paco, para terminar... Paco tiene ventaja, pues ya se va a saber. Yo estoy aprendiendo. Bueno, Bailén, grande. ¿Una hermandad que no es la tuya? Una hermandad que no es la mía. Le tengo un afecto grande a la cruz. ¿Un Cristo? El Cristo de la soledad. ¿Una dolorosa? La mía. No esperaba otra. ¿Devoción? Devoción por mi Cristo. ¿Un día de la Semana Santa? Miércoles Santo. ¿Una calle para ver cofradía? Amargura. ¿La agrupación de cofradías? Inmejorable. ¿Una marcha? Amargura. ¿Un momento especial de la Semana Santa? Un momento especial de la Semana Santa, el saludo. ¿La iglesia y las cofradías? Van juntas. ¿Una banda? Nuestro Padre Jesús. ¿Con música o en silencio? Con música. ¿Tu hermandad? La mía. ¿Un recuerdo cofrade de infancia? Pues un recuerdo que tengo muy bonito. Hace muchos años se hizo el traslado, la procesión de la soledad, un sábado. ¿Algo que se perdió de la Semana Santa? El respeto. ¿Y la Semana Santa de Bailén? Grande, bonita y hermosa. Y sobre todo la nuestra, ¿no? Sobre todo la nuestra. Pues bueno. Bueno, vamos a pasar a la agenda de lo que llevamos de Semana Santa, de los actos de que envuelven a la Semana Santa y los que tenemos preparados para este fin de semana. Concretamente, los actos comenzaron con un Via Crucis del Cristo de la Soledad el 27 de febrero. Al día siguiente, el 28 de Andalucía, pues fue el octavo certamen de Pasión Ciudad de Bailén, organizado por la agrupación fusionada San Juan Evangelista y Santo Sepulcro Bailén Sabiote, en la que participaron la agrupación musical Nuestra Señora de los Dolores de la Hermandad del Rescate de Linares, la agrupación musical Arroquia Martínez de Jodar, la Unión Musical Bailenense y, como no, la banda organizadora, la agrupación musical San Juan Evangelista y Santo Sepulcro. El día 4 de marzo al día 6 de marzo se celebró el solemne triduo en honor a nuestro Padre Jesús de la Sentencia. Ese mismo día fue el Via Crucis del Cristo de la Expiración. Y bueno, y como acto para el fin de semana, pues pasamos a Juan Pedro, que siga dándonos la información. Pues para el próximo día 13 y 20 de marzo a las 21 horas en los salones parroquiales de la Encarnación, a cargo de Jesús Díez del Corral Navio, párroco de Santa Elena y pregonero de la Semana Santa Bailenense 2008, habrá unas charlas cuaresmales. Y el domingo, si no me equivoco, la Asociación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno de Bailén, en colaboración con el Ayuntamiento de Bailén a través de la Concejalía de Cultura y las empresas de Bailén, organizará el próximo domingo 15 a las 12 de la mañana el quinto certamen de bandas de música de Pal. Para este año las bandas invitadas son Asociación Musical Cultural Maestro Miguel de Villalgordo, Banda de Música Maestro Soler de Martos, Asociación Cultural Nuestro Padre Jesús Nazareno de Bailén. El acto se celebrará en la Casa de la Cultura, donde previamente se realizará al mismo un pasacalle de las tres bandas por las principales calles de la localidad. Podemos adelantar, bueno, el certamen tendrá un donativo de 2 euros para todas aquellas cofrades que quieran asistir al acto, mientras que los socios de la banda tendrán una entrada gratuita. La Asociación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno interpretará Esperanza de Triana Coronada, Aires de Triana, Coronación de la Macarena, Amargura de Bailén y Nuestro Padre Jesús. Banda de Música Maestro Miguel de Villalgordo interpretará La Madrugada, Caridad de Guadalquivir, A ti Manuel, Amargura de Jaén. Y la Banda de Música Maestro Soler de Marte interpretará Nazareno y Gitano, La Macarena, Virgen de los Dolores y un clásico de la música procesional como es Procesión de Semana Santa en Sevilla de Pascual Marquina. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuestro primer programa en el que ponemos punto y final. Espero que hayáis pasado un buen rato, sí. Que hayamos aclarado dudas a todos aquellos cofrades que nos están siguiendo, que no han sido pocos, ya que hemos recibido más de 100 visitas en nuestro blog. Yo creo que es todo un logro. Y como digo, ponemos el punto final a este nuestro primer programa, y recuerden que pueden volver a escucharnos en nuestro blog, que vuelvo a recordar nuestra dirección, que es entre-varales.blogspot.com, y le emplazamos para el próximo martes, donde viviremos otro martes de pasión. Saludos de Gemanés, que estuvo al control, de Juan Pedro Rendines y de un servidor que estuvo ante el micrófono, Francisco Javier Cabrera. Y bueno, gracias por estar ahí, y nos despedimos con una bonita marcha que ya empezamos a escuchar. Bueno, gracias a todos y buenas noches. Yo quisiera dar las gracias también a Radio Municipal, sí, por esta oportunidad que nos dais para que nos escuche el pueblo de Baile. Os agradecemos la invitación. La invitación. Pues gracias a vosotros. Hasta el próximo martes. Un saludo.